Bueno, en mi escuela suceden algunos casos con mis compañeros que pues no vienen a la escuela. Algunos de estos son porque se hacen la pinta o porque mis compañeras se van con el novio y salen embarazadas. Desafortunadamente terminan casándose o dejan de asistir a la escuela. Sucedió un caso que una compañera desapareció y pues sus padres muy preocupados la buscaron. Y no la encontraron hasta que pasó una semana y se dieron cuenta que su hija desgraciadamente estaba en un canal muerta y violada. Nadie sabe qué fue lo que pasó con ella, pero la encontraron, desafortunadamente está muerta.